rompe mis huesos, que estuvo ese juez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Eres una llaga que tengo en el cuerpo, que no se me quita, aunque rompe mis huesos, que estuvo ese juez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Me intranquilizas, descompones mi maquinaria y mi cerebro. Me intranquilizas, yo estaba tranquilo y cuando te oigo, todo mi cuerpo se descuartiza. Descompones mi sangre, mi piel y mi mundo se torna al revés. Y así de repente me pongo caliente y siento que hierve todo mi ser. Me intranquilizas. Esa sencillamente me paraliza, me intranquiliza. Yo estaba tranquilo y cuando te veo, todo mi cuerpo se electrifica. Descompones mi sangre, mi piel y mi mundo se torna al revés. Y así de repente me pongo caliente y siento que hierve todo mi ser. Me tranquilizas, pero no te voy a dar el gusto de saberlo. Jamás te volverás a acostar conmigo, y ese es el castigo. Me hipnotizas, me tranquilizas, me electrificas, me paralizas, me hipnotizas. ¡Gracias!